dejado de amar y me has hecho quererte. Porque tú has hecho de mi vida la muerte. Tú, maldita eres tú, que has matado mi vida. Y yo, por darte mi querer, me olvidé de vivirla. Pero soy como yo soy, un loco, un soñador. Está bien, voy a aceptar tu desamor, aunque tenga que odiarte. Me repetías que me querías, muy al oído me acariciabas, me amaste, me mentiste, el paraíso no existió. Qué tonto fui al creer, te burlaste de mi amor. Me hice fantasías, pensaba en los dos, de pronto me rompiste el corazón. Matado mi vida. Y yo, por darte mi querer, me olvidé de vivirla. Pero soy como yo soy, un loco, un soñador. Está bien, voy a aceptar tu desamor, aunque tenga que odiarte. Me repetías que me querías, muy al oído me acariciabas, me amaste y me mentiste, el paraíso no existió. Qué tonto fui al creer, te burlaste de mi amor. Me hice fantasías, pensaba en los dos, tú pronto me rompiste el corazón. Que me querías, muy al oído me acariciabas, me amaste, me mentiste, el paraíso no existió. Qué tonto fue el creer, te burlaste de mi amor. Me hice fantasías, pensaba en los dos, de pronto me rompiste el corazón.